Como tú, solo me encontré, del salte me apegué, el fuego caí. No te metas ahí, que de ahí ahora mismo salgo yo. Experiencia te habla, mírame. Experiencia te habla, mírame. Experiencia te habla, mírame. Escúchame, experiencia te habla, mírame. Tuve en el mismo barco y tropecé. Experiencia te habla, mírame. Esa mujer lo que tiene es candela. Experiencia te habla, mírame. Coge mi consejo ahí, no te metas. Experiencia te habla, mírame. Coge, consejo me dieron y no lo cogí. Experiencia te habla, mírame. Del sal de mi apé al fuego caí. Experiencia te habla, mírame. Thank you.